El 16 de marzo vamos a comenzar con la escuelita de pelota paleta, que la va a dar mi hermana y yo. Bien, contale a la gente, bueno, ¿a quién está dirigida esta escuelita, rango de edad y las categorías, ¿no? Bueno, esta escuelita está dirigida para chicos de entre 4 y 9 años. Los de 4 y 5, el horario es de 10 a 11, 6, 7 y 8, de 11 a 12. ¿Dónde se dictan las clases? Se dictan en la cancha de pelota paleta del Club Cañuelas. Bueno, y nos decías que para anotarse pueden hacerlo por WhatsApp, pueden ir directamente. Sí, por WhatsApp, que están los números. Ahí pueden llamar a cualquier hora, no hay ningún problema. ¿Es algo novedoso o ya estaba la escuelita? El año pasado ya estaba, había una profesora que este año no se le complicó y no puede. Entonces decidimos con mi hermana agarrar la escuelita. Porque más que nada es para que, porque no es muy conocido el ambiente de la paleta y eso, para que se puedan jugar chicos. ¿Y tienen muchos chicos que ya van? Sí, el año pasado había, sí, había entre 10 y 15. Ah, bastante. Sí. Bastante. Sí. Y contanos, bueno, dictan las clases ahí en ese lugar, participan en torneos, compiten. Sí, las clases se dictan ahí, pero no, en torneos no, porque no hay de esa edad, todavía no hay torneos, pero más adelante seguramente se van a notar, sí. Bien, y nos podrías contar un poco sobre el deporte, porque nos decías, no es muy se está conociendo bastante igual ahora, ¿no? Sí. Pero nos podrías contar un poco. Sí, es un deporte muy antiguo, que lo que tiene el deporte es que no es muy conocido, y si algún familiar tuyo no jugó, o tu abuelo, tu tío, o alguien que no conozca el deporte, es muy difícil que los chicos se integren y lo conozcan. ¿Y las cuotas son accesibles? Sí, va a ser una cuota que se va a cobrar por mes, va a ser de 3.500 pesos por mes. Sí, es accesible. Sí. ¿Y cuánto duran las clases? 50 minutos, una hora. Bien. Y tienen que, seguramente, ¿no? Tienen que tener ciertos elementos para... Nosotros contamos con todos los elementos. Paletas, anteojos protectores y después todas las cosas, conos, aros, todo lo que necesitamos para dar una clase. Bueno, se invita, ¿no? A todos los que quieran participar, que es un lindo deporte, nos decías. Sí. Bueno, y cuentan con todas las herramientas, así que recordanos nuevamente... ¿Dónde se dicta la escuelita de pelota paleta? Arranca el 16 de marzo, el sábado, en el Club Cañuelas, en la cancha de pelota paleta.